Me gusta la caca, porque la caca es buena. Pero cuando brota oscura y cafecita del mapocho, más me gusta la caca. A mí me dicen el harsh noise porque me gusta correrme la paja con caca, con su choclito y toda su mierda y onda. ¡Coche tu madre!